Buenos días. Ya martes, 1 de noviembre, empezamos Live for Game. Un poquito después de las 9, ya estamos haciendo pruebas aquí de sonido. Una buena rola antes de empezar el programa. Aprendiendo del sonido, el grupo Beirut, muy buen género. Pero bueno, vamos pasando a las noticias de lo que nos acontece en lo que es materia de tecnología, de software, algunas novedades en Windows 8, de software, más bien de videojuegos, muchas noticias, mucho viene Navidad, los distribuidores, desarrolladores están poniendo las pilas para este periodo y pues vienen cosas interesantes, viene muchas noticias de Gears of War 3, están poniéndose las pilas lo que es desarrollo de mapas, desarrollo de tecnología a nivel software. Están explotando las consolas al máximo, pero ya hablaremos un poquito más adelante de eso. Ahorita por lo pronto pues empezamos con las noticias de hardware. Lo que es, ¿cómo se podría decir? Desarrollo, investigación más que nada en este sentido. Estamos hablando en hardware, una de las principales noticias que me llamó mucho la atención en lo que es de esta semana, el martes pasado a esta, es una noticia de hardware acerca de un dispositivo que está desarrollando la defensa, el Departamento de Defensa e Investigación de Japón. Es un dispositivo, un dron le llaman. Un dron, no sé si muchos de ustedes ya, los que tienen experiencia o más que nada le siguen la pista a lo que son los drones, son dispositivos voladores. La mayoría son controlados a, vaya la redundancia, control remoto, ya sea desde dispositivos, desde un teléfono, un iPhone, un drone X, precisamente el nombre. Traen aplicaciones para controlar este tipo de dispositivos. Son como helicópteros básicamente, pero el nivel diminuto. Son helicópteros, son dispositivos voladores. Se pueden controlar a través de estos celulares, utilizan lo que es el control, el control inalámbrico de estos dispositivos. Estas aplicaciones vienen muy interesantes también, especialmente en la que es Android. Ya ahorita les voy a pasar también una noticia de este sistema operativo. Y en lo que es este tema de este drone, es que lo están haciendo automatizado. Esto es que están haciendo una inteligencia artificial para que se mantenga en vuelo según las órdenes que reciba. Ahí este dispositivo tiene un peso de 350 gramos, tiene un diámetro de 42 centímetros, es un dispositivo esférico, es una máquina voladora esférica, diminuta prácticamente, 42 centímetros, pues casi un poquito más grande de lo que es un balón de fútbol. Y el peso es pues mínimo, la verdad, realmente mínimo. El costo no lo es tan mínimo, pero sí es muy interesante. Tiene un costo de $1,400. Todavía está en desarrollo, obviamente, pero el nivel de independencia que tiene esta máquina, este dron, y más que nada que lo esté desarrollando un departamento de investigación como es el de uno de los investigadores más importantes a nivel de desarrollo de lo que es software, de lo que es hardware, como lo es Japón, pues sí lo hace bastante, mucho, muy interesante, porque se pueden llegar a otras, a otros niveles más que nada. Entonces, este dron va a ser muy interesante en los próximos años. El Departamento de Defensa de Japón lo está desarrollando y pues es simplemente impresionante. Este dron tiene un patrón de vuelo que hace que sea prácticamente imposible derribarlo. Si alguien lo toca, lo golpea. Hay pruebas por ahí de videos, si ustedes nos están viendo, nos están escuchando, lo que es el pueden buscar el nombre, más que nada es el con el, las palabras clave drone y Departamento de Defensa de Japón, con esas palabras, claro, en inglés, y por ahí van a ver el video en alta definición. Tiene más que lo que lo hace interesante es el desarrollo de inteligencia artificial, es lo hace impresionante, la verdad. Y pues es, sería digno de seguirse por ahí. Otra innovación por ahí, otra noticia que nos viene, en lo personal me viene por ahí también, acerca de una nueva técnica para lo que son los controles remotos. Ustedes estarán acostumbrados por ahí en su casa, hagan su control remoto y hacen clic, les presionan un botón y ya hace una función su televisor, hace una función su reproductor de DVDs, hace una función su... ¿qué más? Cualquier dispositivo que utilice un sensor infrarrojo, con un control remoto lo controlan. Desde su lavadora, si así lo desean, de la más avanzada, que tenga un control remoto, yo obviamente no he visto ninguna en el mercado, especialmente en México, hasta su lo más común, su televisor de alta definición. Están cambiando la manera de hacer esto en Japón también. Es un desarrollo de software, es un nuevo control remoto sin botones. Esto es que es a base de un material flexible. Entonces ya las personas dicen, bueno, ¿y cómo haría un ciego, cómo haría una persona invidente para controlar un televisor, para controlar un sistema de audio, digamos, un radio? ¿Cómo lo haría si no puede ver los botones precisamente? Se agarra picándoles a todos, obviamente, ¿verdad? Los mexicanos dicen. Pues bueno, ya salió este sistema, este nuevo control remoto, perdón, que tiene un material flexible totalmente, que es tiene una batería recargable. Y lo que hace este control remoto es, pues, simplemente retorcerlo. Lo doblas y lo apuntas a tu dispositivo y hace una función. Lo retuerces hacia un lado y hace otra función. Y según como uno vaya haciendo estas funciones, este control remoto reacciona a esos mandos que uno le va haciendo. Y ya depende si es al televisor, si es al reproductor de sonido, si es depende del dispositivo, realiza una función. Y para esto, una persona que simplemente no tenga esa capacidad, como nosotros, de ver los botones, o por las personas de la tercera edad, que ya no alcanzan a ver, oye, que no veo este botón, que qué dice, qué dice aquí, no, pues es para cambiar el abuelo o algo así, ¿verdad? Obviamente los abuelos son los que utilizan más este control remoto y más en los asilos. Con un control remoto de este tipo simplemente retuercen el control remoto, entre comillas, y realiza una función. El aire acondicionado también, para prenderlo, encenderlo, apagarlo, subirle la temperatura, cosas así. Con este control remoto simplemente lo retuercen. Bueno, y se preguntan, ¿y qué? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo hace esto el control remoto? ¿De dónde viene más bien la fuente de energía? Bueno, este control remoto tiene su fuente de energía precisamente en unas celdas que están ubicadas en todo el... a lo largo de todo este control remoto. Al momento de que uno hace esta función, estas celdas se activan por precisamente las descargas que realizan este material, que pues es realmente mínima. Detectan estas descargas y las amplifican un poco para realizar esta señal de lo que es el sensor de control remoto. Es muy interesante esta innovación también lo que es Japón, básicamente lo que está desarrollado por químicos Mitsui por ahí en Japón y la Universidad de Kansai. Si ustedes desean buscar la noticia con esta información, la pueden buscar directamente por ahí en la internet. Pasamos a otra información, otra noticia también muy interesante. Ahora también del oriente, pero en este caso va a ser de China. Para los que están interesados en lo que es el modding de las computadoras, en lo que es el overclocking más que nada de las computadoras, aumentar la velocidad de las computadoras. Esta pues les interesa lo que es el nivel de procesamiento. China está desarrollando una supercomputadora que está desarrollando la capacidad del petaflop. Esto es miles de millones de instrucciones desarrolladas por minuto. Es la marca del petaflop, de un petaflop por segundo. Estamos hablando de miles de millones de operaciones por segundo. O sea, dicen, órale. Básicamente, esta supercomputadora, pues la ventaja o la innovación que está desarrollando es que está llegando a esta velocidad por lo que son 8700 computadoras conectadas en línea para llegar a esta marca, a esta pues sí, marca de procesamiento, más que nada 8700 microprocesadores todos conectados en línea para llegar a esta marca. Y no solo eso es lo sobresaliente de este supercomputador, sino que aparte el nivel de consumo que tiene en base a los microprocesadores utilizados es realmente mínimo, porque estamos hablando que está llegando a esta marca de un petaflop con lo que es un nivel de consumo de un megawatt. Si comparamos lo que son las demás supercomputadoras, la Blue, la que está por ahí en la Universidad de Estados Unidos, una de ellas, otra que está en la Universidad de Japón también, que tiene el récord actualmente, el nivel de consumo que hacen estas supercomputadoras para llegar al nivel de instrucciones que realizan, pues sobrepasa este megawatt. Es impresionante el nivel de consumo que tienen, y por tanto el nivel de enfriamiento que necesitan es igualmente proporcional, obviamente, a la redundancia. Y pues sí, es impresionante que esta comunidad en China esté llegando a esta cantidad de super procesamiento con esta cantidad de energía. Para los que estén interesados en ver más allá de esta noticia, la compañía se llama Sunway Blue Lights. Sí, esta supercomputadora está en el Centro Nacional de Supercomputadoras, así se llama. Esto es en Yinan. Esto lo desarrollaron en septiembre, estamos ya a octubre, y ellos dieron la noticia ya un mes después de que terminaron ya de hacer la instalación de esta supercomputadora y llegaron a este nivel de procesamiento. Entonces, pues sí, es realmente una innovación a lo que es supercomputadoras. Es simplemente impresionante y es muy, muy interesante para los que estamos interesados en lo que es el overclocking, el desarrollo de computadoras a nivel supercomputadoras precisamente. Sí, es simplemente una noticia que nos llama la atención a lo personal, a mí, para lo que son estas supercomputadoras. Entonces pasamos a otra noticia, lo que es siguiendo en el sentido del overclocking. Sí, lo que es AMD, ahora pasamos a la compañía de AMD, precisamente el overclocking de microprocesadores caseros. AMD acaba de sacar un microprocesador, no sé si hayan visto la noticia, lo que es el Bulldozer. Su nombre clave, AMD Bulldozer, ya lleva un rato en el mercado, por ahí unos 2-3 meses. Y precisamente para desarrollar su nombre clave, este microprocesador, solicitaron a uno de sus colaboradores ahí internos realizar una prueba de overclocking también, precisamente, pero para su microprocesador casero, llevarlo hasta el límite. Imagínense tener en su casa su microprocesador comprado por unos que será unos 7,000 pesos y que tenga una capacidad sorprendente, pues sí sería impresionante llevarlo más allá de su capacidad. Sería bueno, en lo personal, sacarle más jugo por el precio que uno paga sería de lo más interesante, ¿no? Básicamente el récord que llevaron a hacer este overclocking es una cantidad de procesamiento de 8.46 GHz. Es un récord mundial en lo que es el overclocking, entonces es impresionante, para lo que es microprocesadores caseros. La compañía, o el grupo más bien, que se encargó de desarrollar este overclocking se llama Intercoin. Es el mismo, del mismo grupo interno de AMD que se encargó de llevar a cabo este overclocking. Pues simplemente, el grupo se llama, encabezado por Mr. Yang, fueron los que se encargaron de hacer este overclocking, y pues simplemente un nuevo récord acerca de lo que es este tipo de disciplinas, más que nada para los que son microprocesadores que soportan este tipo de disciplinas. Es impresionante. En lo personal, yo no tengo una capacidad para hacer overclocking con el micro que tengo yo en mi casa, pero pues sí, en lo que son estas personas, pues se encargan de hacer este tipo de cosas con un microprocesador. Siempre es muy interesante también. Fue hecho en los ¿cómo se traduce? Headquarters, en los almacenes allá de AMD. Es un eBay, básicamente. Y pues sí, es impresionante lo que es este overclocking. Y ellos, obviamente, los que tienen este tipo de disciplinas, para lo que es el enfriamiento se llevan a niveles extremos. Y ellos utilizaron en este caso helio líquido para el enfriamiento de este microprocesador, para que aguantara este nivel de overclockeo. Y pues sí, es impresionante. Bueno, pasamos a otra noticia. Ya para nivel más casero, para los que están interesados en las recargas de sus celulares, que viajen mucho, que se mueven mucho y no tienen tiempo de estarse quietos un rato para lo que es poner su celular a recargar o su reproductor multimedia, la compañía Intercoin era el nombre de la que les había mencionado hace un momento. Se me cuatraperon por ahí las noticias. Se encargó de desarrollar un recargador con los rayos solares, pero no solo eso en la noticia, sino que aparte este recargador se pega literalmente a una ventana que esté dirigida hacia el sol y que esté en movimiento, ya sea, puede ser la ventana del cuarto, puede ser la ventana de un automóvil, la ventana del camión si viajan, del autobús o inclusive del avión para los que viajan mucho. Es un nuevo recargador solar que se adhiere a una ventana y de ahí toma los rayos solares para convertirlas a energía y recargar ya sea un dispositivo portátil, ya sea un celular, ya sea un reproductor multimedia, ya sea una computadora, ¿por qué no una laptop portátil? Sería un poco más lento la recarga, pero sí, pues ahí está la innovación. Es que es una idea muy sencilla, se pega literalmente a una ventana y pues prácticamente todo el tiempo está recibiendo los rayos solares y recarga un celular o un iPhone, dígase un iPhone o dígase un reproductor multimedia. Inclusive yo me imagino si con un convertidor, un PSP o un Nintendo DS por ahí. Y pues es muy interesante también esta innovación, es muy sencilla, no dudo que en el futuro una compañía por aquí en México le vaya a copiar esta tecnología, algún recargador solar, y pues sí, es lo que viene en el futuro. Va a estar muy interesante ese video. Entonces, pasamos a música, señor operador. Ahí empezamos muy agresivos con la canción de Beirut. Ahorita ya termina nuestra sección de hardware. Pasamos a música. La canción se llama Boiler de Limp Bizkit. ¿Escucha ahí mejor? Sí, pasamos entonces a la música. Boiler de Limp Bizkit. Estamos en Life for Game. Señor operador, cuando guste, sigue con nosotros. 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cuseinen. Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Qualitrache es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Qualitrache, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. Seguimos aquí con Life for Games, su programa de tecnología, señoras y señores, noticias de tecnología. Ahora pasamos a la sección de software, para los interesados en software. La gran noticia, las novedades, pues que están sacando Windows 8, muchas novedades acerca de lo que es la implementación precisamente de este Windows 8 a nivel portátil. Desde su nivel de celulares hasta el nuevo software para de escritorio, computadora de escritorio, va a ser totalmente compatible con el Xbox y la nueva versión del Xbox. Va a traer interconectividad, así es. Y pues simplemente el software, bueno, es una de las ventajas que está anunciando. Esta interconectividad va a estar interesante para compartir, ya sea de lo que son contactos en diferentes medios, de lo que es mensajería, de lo que es redes sociales. Me imagino que estará llevándolo a otro nivel, será muy interesante de seguir también. Y pues lo que es el nivel de Windows 8 al software del dispositivo portátil, también la interconectividad va a estar muy interesante de seguir. Esto debido a que podrás compartir con el Xbox, ya sea mensajes, ya sea estar en línea, imaginen que compartir videojuegos con su sistema portátil sería muy interesante también, pero ya estaría por verse ya una vez que salga este Windows 8. Todavía falta por ahí y pues será una de las ventajas, una que lleva hasta ahorita, será una de las novedades, pero ya estará pendiente por verse. Faltan todavía algunos meses, algunas semanas, por ahí para ver este software en funcionamiento. La interfase viene algo, lo que es en su versión para computadora, viene algo gráficamente con algunos cambios, habrá que adaptarse a ellos, claro que sí. Yo en lo personal soy fan de Linux y pues utilizo Windows 7 solamente en ocasiones especiales. Y lo que es el sistema Aero, pues una versión light, se podría decir, de lo que es Compiz. Y para Windows 8 trae este mismo sistema gráfico, que se ve muy suavizada la salida de ventanas, todo esto. Y habrá que ver cómo viene finalmente en Windows 8 esta innovación en lo que es el sistema gráfico para el sistema operativo. Y pues será interesante, estará digno de seguirse por ahí. Para el dispositivo de portátil, pues ya también habrá que verse cómo viene por ahí la innovación. En otra noticia, esta le interesaría por ahí a mi compañera que estaría con, aquí con, en controles, pero aquí, perdón, en cabina, pero ya más adelante. Ahorita tuvo un pendiente por ahí, por eso no acudió con nosotros. A él le llama la atención lo que es el Android, sistema operativo. A mí también, en lo personal, también me llama mucho la atención. Pero todavía no he tenido la opción de jugar con él para ver qué se puede desarrollar. Una noticia muy interesante, muy realmente que golpea lo que son los encabezados de lo que se refiere a tecnología. Precisamente este sistema operativo Android está entrando a lo que es el sistema de defensa de los Estados Unidos con los dispositivos portátiles. Esto es Dell, los dispositivos portátiles Dell que traen precisamente como sistema operativo Android, está entrando en lo que es el Pentágono, el sistema de defensa de los Estados Unidos. O para los que les llame la atención la nota completa, el sistema de defensa de información, la agencia de sistema de información del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Así es, prácticamente el núcleo de los Estados Unidos está tomando el sistema Android como parte de sus sistemas operativos, y es un golpe bastante, bastante duro para la compañía de Microsoft, que lo hace más atractivo a la vista Android en sus sistemas, en sus dispositivos portátiles. Y pues sí, es un golpe muy fuerte en la industria informática, en lo que es el software. Pues sí, es una de las noticias más importantes, yo creo, en lo que es en este rubro, en el software. Pues ya habrá que ver más adelante, a ver a dónde llega Android, a ver qué nivel de seguridad les ofrece a esta agencia. Obviamente, para los que sabemos, Linux tiene un antecedente de que puede codificar, puede encriptar información a muy alto rango de seguridad, y esto le convendría de cierta manera al Departamento de Defensa, aun cuando su sistema de legislación lo prohíbe. Y entonces pues estará interesante de verse ya más adelante, a ver qué sucede, y pues a ver qué pasa. Otra noticia, lo que es en el campo de software, esta vez una noticia de China. Están desarrollando un software para los dispositivos portátiles, para lo que es la información acerca de las noticias de trenes, del sistema público de los tranvías. Prácticamente esto es da información de a qué hora va a llegar, si viene retrasado inclusive da la información del sistema, de la temperatura ambiental que trae, de la temperatura interna que trae el dicho tren. Es una información, más bien es un software. Es impresionante, en lo personal me parece impresionante. Imagínense que implementar este tipo de software a nivel local con el transporte urbano, de la ruta que uno desee. Esta información sería vital para los que tomen un camión a cierta hora para llegar al trabajo o llegar a la escuela. Sería un software imprescindible, creo yo. Y más que nada porque, para los que saben, yo estoy adentrado en este tipo de tecnología, y los camiones ya tienen un sistema de ubicación, y se conectan directamente con radiofaros y dan la información de la cantidad de usuarios que tienen, que han pasado, más que nada entre estación y estación de radiofaro. Claro, sería solamente cuestión de incrementar el número de radiofaros para que den esta información a estos radiofaros y de ahí a un servicio de internet y de ahí a este software. Sería muy interesante que se implementara a nivel local, ya sea en Guadalajara o en alguna otra zona metropolitana que requiere de un sistema de transporte urbano más eficiente. Sería muy, muy interesante. La tecnología ya está aplicada actualmente en los camiones a nivel local, al menos aquí en Guadalajara. Y allá en Japón, donde ya se está implementando esto, de hecho para ellos ya es noticia vieja, es solamente descargar el software, se conecta directamente a una terminal Wi-Fi, el software, y desde internet descarga la información. Y es un software que trae una innovación muy interesante. Este tren está ya aplicado en lo que es el tren, en el tranvía de Yamanote en Japón. Sí, solamente aplica para los smartphones, así es. Este es un software basado en Java, si no mal recuerdo, y es para los smartphones. Este es en el distrito de Yamanote, en la línea de Yamanote en Tokio, Japón. Esto ya está siendo aplicado el día de hoy, solamente es descargarlo para los sistemas, para los smartphones que traen Android o algún otro sistema operativo, como ya sea Windows 7, el móvil, o el otro sistema operativo que es el WebOS, también basado en Linux. Y pues sí, solamente cuestión de ver por ahí la información y a ver qué aplicaciones se le puede dar. Si se trae el mismo concepto aquí en México, ya sea en el Distrito Federal para el sistema metropolitano de metro, o para Guadalajara, que es el podría ser el tren ligero, o ya con una mayor inversión para alguna otra línea de transporte urbano que pudieran ser los de lujo, que pueden hacer inversiones mayores. Sería muy interesante la inversión, claro que sí, para los que siguen alguna línea. Sería más sería información adicional para cuando uno se va a mover a su trabajo, a su lugar de estudios, a donde van a hacer las prácticas, etcétera. Es una noticia que sí viene, es una innovación realmente, más que nada a nivel software, que sí viene muy interesante. Y en lo personal, sí, que a mí me llama más la atención el software. No daría en desarrollar una aplicación en el futuro para el iPhone, imagínense, para la ruta del 275, para el 231, así. Ellos ya tienen una manera de comunicarse con un radiofaro, sería solamente de implementar esta información en otro nivel de ubicación y de cupo que llevan y del horario que traen y del pronóstico de qué hora estarían llegando a cierta locación. Y pues sí, es muy, muy, muy interesante este tipo de software. Sería muy llamativo hacer un desarrollo para Guadalajara. Entonces, pues estas son algunas de las noticias más importantes, lo que estuve viendo acerca de desarrollo de software. Lo que les mencionaba, la más importante definitivamente, la que Android está entrando al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Pues sí, será algo que estará interesante de seguir y para ver, para los que somos desarrolladores o que seremos desarrolladores de software. Imagínense para lo que es encriptación, el futuro de la encriptación, ahora ya con la cantidad de procesamiento que tenemos, ahorita el récord es de 4096 kilobits. Es la mayor llave que se puede crear con software libre. No tiene límites este tipo de software. Y en el futuro desarrollar una encriptación aún más fuerte sería impresionante. Obviamente la cantidad de transmisión va a ser mayor. Obviamente se infla lo que es la información. Entre mayor encriptación, mayor información se requiere para lo que sería la misma información. O sea, hagan en cuenta que se multiplica y entonces sería un mayor ancho de banda, etcétera, etcétera. Así lleva consecuencias, ¿no? De una mayor encriptación. Y con Android siendo un derivado de Linux, pues esto ya es básicamente parte de Android. Sería solamente hacerlo que esté fijo siempre en Android. Imagínense, el Departamento de Defensa, todas sus comunicaciones totalmente encriptadas a un mayor kilometraje, sería impresionante. Realmente no sé por qué nadie lo ha pensado, hacer esto en lo que son dispositivos portátiles, como es un iPhone, como es un un drone X, hacer una encriptación para lo que es comunicación. No sé por qué nadie lo ha no le han hecho referencia o importancia a este sentido. Sí, sería digno de seguirse para lo que es el desarrollo de software en el futuro, para lo que son comunicaciones importantes, más que nada. Imagínense que van ustedes en internet y que alguien les agarre un archivo nada más porque estaban comunicando en ese momento, y era información de que, no sé, las fotos con la novia o algo así. Imagínense que se las agarren. Ahora sí que ni cómo hacerle, ¿verdad? Para eso hay que encriptar la información, hay que darle un poquito más de importancia a la información, y pues sí sería darle importancia en este sentido en lo que es encriptación de software. Lo que es, obviamente, lo que es el Departamento de Defensa ya tiene este rubro, ya lo tiene cubierto. Para ellos no aplican las leyes de lo que es encriptación, y pues sí, ellos ya están desarrollando a otro nivel este software. Y pues sí, estas son las noticias más importantes por el momento, lo que pude observar. Al Windows 8 también, que viene fuerte, que está por ahí por salir otra versión. Para los que tenemos Linux, yo en mi caso sigo Ubuntu de la mano. Ahorita ya está la última versión estable, es Ubuntu en su versión 11.10, su versión de octubre. Ya mencionan que ya es estable, y pues sí, sería interesante de seguirse. Pues son las noticias hasta este momento. No sé si seguimos con canción, señor operador, con la de Lady Gaga. Es una versión, no es muy comercial, si la escuchan, es muy vocal y con piano. La verdad me asombró la primera vez que la escuché. Y pues tiene una muy bonita voz Lady Gaga. Lástima que se refiera a este género pop tan electrónico. No me parece que sea muy su género. Y pues bueno, esta es una excepción. Es totalmente vocal esta canción. Se llama ¿cómo se llama? Se llama False. Ah, no Floats, cierto, no, sin inundaciones, así es. No Floats de Lady Gaga. Seguimos con esto, señor operador, entonces, cuando guste. Esto es Late for Game. afraid there is a memory, a time and place that we can never be again. Te acompañe. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. Regresamos al aire, Life for Game. Hoy martes, 1 de noviembre. Ya están los altares aquí afuera en Cusey. Vamos a la noticia de videojuegos para los interesados. Videojuegos a nivel consola, a nivel portátil. Pues hay muchas novedades para los que estén interesados. Vamos a las noticias, a ver, nada más déjenme mover. Bueno, una de las más importantes que que me pareció interesante de seguir es que los creadores de lo que es Battlefield 3, uno de los shooters, first person shooting, uno de los mejores hasta ahorita, diría yo, que va por ahí a la par de Gears of War 3, hicieron un experimento. Bueno, mencionan más que nada que lo que es el Xbox 360 y lo que es el PlayStation 3 ya dieron todo lo que tenían que dar, ya no tienen más poder para dar. Entonces, imagínense que un videojuego llega al límite de una consola, pues es impresionante, es simplemente impresionante lo que es el PlayStation 3, que tiene más capacidad, aunque digan por ahí los retractores del Xbox, tiene más capacidad de lo que son gráficos. Y pues impresionante, simplemente Battlefield 3 llega al límite de estas consolas y pues simplemente impresionante. Entonces, eso es una de las noticias que más me llamó la atención en lo que es esta semana. Battlefield 3 está sacando por ahí muchas novedades de lo que son mapas, nuevos mapas, por ahí novedades más que nada para los que ya tengan el videojuego para descarga. Para los que sigan, vamos a mencionar. Ok, para los que tienen algún portátil, estamos hablando de lo que es un Android, lo que es el WebOS, lo que es el Windows 7. Están pensando en sacar lo que es el Grand Theft Auto San Andreas para este portátil, para su versión Android y para su versión Windows. Este juego se podrá jugar en estos dispositivos portátiles. No sé si a alguno le habrá tocado jugar este Grand Theft Auto San Andreas. Fue un pequeño juego revolucionario para la consola PlayStation 2 en aquel entonces, por el nivel de interacción que tenía y el nivel de mundo, más que nada lo que es exploración de un lugar virtual en una consola de videojuegos. En ese entonces tenía esa innovación, ese grado de innovación para la consola de PlayStation. Muy interesante. Ahora viene para su versión Android, para su versión Windows, en versión portátil. Imagínense el nivel que llevamos de innovación de aquel entonces al día de hoy, es muy impresionante. Para lo que es Grand Theft Auto 5, es también de la misma compañía Rockstar, viene también, está empezando, bueno, ya salió por ahí más que nada el tráiler informativo de esta nueva saga, de esta nueva versión del Grand Theft Auto. Yo jugué Grand Theft Auto 4, es muy bueno, en lo personal me gustó mucho por su nivel de interacción también, y con un mayor poder de desarrollo, en este caso en su versión Xbox 360 y en su versión PlayStation 3. El nivel de interacción es también muy importante, muy impresionante, la verdad, más bien. Impresionante es la palabra que quería buscar. Es un videojuego con un nivel de desarrollo más allá de lo que diría yo, porque se requiere una cantidad de horas, hombre, para desarrollar ese software, muchísimo tiempo, porque prácticamente interactúas con todo, con las personas, las voces, texturas, mundos, mapas, juegos, actuaciones, ambientación también, partículas. Es un videojuego impresionante. Ahora viene con su segunda versión, ahora para consolas de nueva generación, como es Grand Theft Auto 5, digno de seguirse. Estará ya por ahí saliendo, yo me imagino, a finales del próximo año. Todavía no viene su cuando se lanza este videojuego. Ya están trabajando en él. Ya está por ahí el tráiler en YouTube, en cualquier de estos sitios de videos. Y pues interesante de seguirse más que nada. Para lo que es los que sigan a lo que son Kojima Productions, esta productora, los que tengan la la afición de seguir a Metal Gear Solid, Kojima Production está sacando una nueva noticia, pero sin nombre. Esto es solamente un mensaje con algo por venir, y está sacando mucha expectativa de qué podrá ser el nuevo videojuego de Kojima Productions. Será muy interesante también seguirse y ver qué es lo que está por ofrecer. Todavía no se sabe si será una nueva saga de Metal Gear Solid. Ya después de Metal Gear Solid 4 habrá que ver qué más puede agregar de innovación para lo que son videojuegos. A ver si este señor se pone las pilas por ahí, a ver qué pasa con esta casa productora, a ver qué es lo que ofrece. Y pues será interesante. La noticia es que sacará esta información para el 7 de noviembre, y a ver qué pasa. Será muy interesante. Y pues es una de las noticias interesantes de Kojima Productions. En otra noticia, Nintendo está bajando sus precios para el Nintendo 3DS. Pues sí, después de ser un fracaso en el mercado, precisamente por la tecnología que trae, está bajando el precio. Sí, esta rebaja ya se hizo por ahí en Japón. Ahorita ya está reportando ventas, supuestamente, Nintendo. Y pues, por la tecnología que trae, realmente dudo que sean grandes las ventas que reporte. Pero bueno, a ver qué pasa cuando llegue por aquí esta rebaja en México, ya para Navidad, a ver qué sucede con los que vayan a comprar esta, que se animen más que nada a comprar esta tecnología. No es recomendable para niños menores de 12 años, eso es seguro. Aún con este precio, para el mercado que venía sugerido, realmente no es recomendable comprar esta consola. Si va a ser como regalo para un sobrino que tenga menor esta edad. Ustedes han visto los reportes, no sé si hayan seguido. Para los que no lo saben, el antecedente es que esta tecnología de 3D no es recomendable para niños menores de 12 años, porque podría provocar lo que es problemas en los ojos. Entonces no es recomendable para menores de 12 años. Y pues, aun cuando baje este precio, pues no provoca estrabismo. Empiezan con los ojos así y se les va la vista. Y pues bueno, no es recomendable comprar esta consola si va a ser para regalo para menores. Y pues bueno, ya con ese precio, y solamente para mayores, pero pues los juegos que ofrece realmente, a mí en lo personal no me llaman mucho la atención. Prefiero otro tipo de consolas y portátiles, y más con el PlayStation Vita por ahí que viene. Por ahí el señor Spike está interesado en uno, pero va a venir obviamente a un precio muy alto por la tecnología que ofrece. Tiene su acelerómetro, tiene su prácticamente todas las tecnologías que ofrecen los smartphones que vienen ahorita. Es una tecnología muy impresionante. Y pues el PlayStation Vita ya es otro, realmente otra rama de lo que son los portátiles. Es nada que ver con el Nintendo DS, ni nada que ver, inclusive en los videojuegos, nada que ver, es otro mundo realmente. Y pues ese tipo de consolas no tiene ningún efecto secundario para menores si se hace como regalo. Obviamente un regalo muy costoso, porque este dispositivo ya se va a traer conectividad a internet, no va a traer el reproductor flash. Esto, si ustedes se agarran navegando en internet y quieren ver alguna página que traiga algún gadget en flash, no tiene compatibilidad con flash en el PlayStation Vita. Es uno de los contras que trae este dispositivo portátil. Precisamente, muchos estamos pensando, los que somos expertos en esto, que precisamente por el hecho de que no traiga esta compatibilidad con esta tecnología, precisamente para evitar videojuegos en flash. Para, imagínense, jugar videojuegos flash en un PlayStation Vita, como que, bueno, en lo personal yo no lo haría, pero lo haría más en una computadora. Pero bueno, es algo de lo que trae en contra este dispositivo portátil. Y en otras noticias, Battlefield 3, regresamos a este juego que está siendo el parteaguas ahorita en este año, en 2011. Battlefield 3 está haciendo aguas con el éxito que está haciendo, con las cantidades de copias que está vendiendo. Es el más rápido que se ha vendido en la historia. Esto es, en un periodo de una semana, está vendiendo más cantidad de copias que la mejor que haya reportado en una semana. Solamente en una semana ha reportado 5 millones de copias, solamente en una semana. Entonces está accediendo al mejor de los videojuegos, obviamente por ser multiconsola. Estamos hablando de Xbox, PlayStation 3, para PC también viene la versión de Battlefield 3. Se llama Battlefield 3. Es un first person shooter. Es el mejor hasta ahorita, bueno, uno de los mejores, incluyendo con Gears of War 3. Y pues está haciendo ahorita de parteaguas. Y en la próxima semana ya estaría saliendo lo que es Call of Duty Modern Warfare 3. Y se estaría poniendo a la venta este juego, a ver cuáles son la cantidad de copias que vende este videojuego. Este también es una de las competencias directas de este videojuego, y a ver qué viene, qué ofrece para ahí, para competencia, para este videojuego. Será muy interesante de seguir. Por ahí muchos dicen que se anotan, por ahí Mr. Survivor se apunta para las retas, dice, para First Person Shooter. Pues a ver cuándo se arman las retas, a ver cuándo se hacen. Por ahí más noticias, lo que es el lanzamiento de Sonic Generations. Para los que siguieron desde el principio a este Puerco Spin en la consola de Nintendo, en la consola de Super Nintendo, Sonic Sane está sacando una portabilidad o una nueva, ¿cómo se podría decir? Una traslación de sus juegos viejitos a las nuevas consolas con este juego que se llama Sonic Generations. Sega lo está sacando y está por ahí próximo a salir, ya estará saliendo el próximo año. Sería muy interesante para los que siguieron esta saga, y pues bueno, a ver qué trae de novedad. Obviamente va a salir para alta definición, será muy interesante. Ya salió por ahí un tráiler de lo que es el lanzamiento de este videojuego, y pues sí, será a ver qué tal viene. En otras noticias, pues Capcom está sacando su Resident Evil, una nueva versión de Resident Evil, pero ahora con una, ¿cómo se puede decir?, con los antecedentes de los personajes de esta saga. Está yendo hacia atrás con la historia de lo que es Resident Evil. Los que siguen esta saga de, pues se puede decir, de gore, de miedo, está sacando una saga que va hacia atrás con este nuevo Resident Evil Revelations, que está, ¿cómo se podría decir?, innovando de cierta manera en lo que es regresando al tipo de suspenso que tenía en los primeros Resident Evil. Si ustedes se fijaron, en los últimos Resident Evil ya estaban sacando más bien como Survivor, como dispararle a todo lo que se movía prácticamente. Se parecía más bien a otro tipo de juegos para sobrevivir que al típico suspenso que estábamos acostumbrados con los primeros Resident Evil. Está regresando a ese tipo de saga, a ese tipo de interacción con el videojuego, que ya es más tipo suspenso, que ya es más tipo hacer puzzles, resolver puzzles más bien, rompecabezas. Está regresando a este tipo de saga, y pues a ver qué tal sale, a ver, para los que sigamos por ahí la historia, a ver qué tal qué tal viene con este nuevo título. Esa es una de las noticias. Otra de las noticias, en el mismo género de suspenso, Silent Hill está regresando a estas nuevas consolas de última generación. Está regresando lo que es Silent Hill, la tercera parte, para sacarlas en alta definición para estas nuevas consolas. En PlayStation 3, más que nada, Silent Hill está sacando su juego en alta definición, y será muy interesante de seguir también. Eran juegos con un suspenso impresionante también. Yo lo jugué el segundo, jugué el tercero, el cuarto también, por ahí pues, estuve jugando un rato. Sí eran efectos de que te ponían en el borde de la silla, no tanto como otros, pero sí era un suspenso interesante, más que nada mucho gore, eso sí, y hacía interesante la saga Silent Hill. Nada como el primero, claro que no, pero nada como jugar el primero, más que nada. También está sacando el Silent Hill, el primero, en alta definición. Eso va a ser muy interesante también. En lo personal yo lo estaría comprando. Soy fan de ese primer juego, porque simplemente revolucionó lo que era el género, más que nada en lo que es en el medio suspenso y terror. Definitivamente este juego de Silent Hill, el primero, sí tiene mucho terror, y no recomendable para personas cardíacas o personas nerviosas. El segundo ya es más ligero, el tercero también no es tan fuerte como el primero, pero sí es digno de seguirse y es muy muy interesante por ahí para llevarle la pista ahora que lo sacan en alta definición. Para los que tengan una pantalla obviamente de alta definición, de grandes pulgadas, ya más de 40 pulgadas los que están sacando. De hecho, también es una noticia por ahí de Estados Unidos que ellos están rematando ya sus televisiones en menos de 3,000 pesos. Por ahí anda el precio de más de 40 pulgadas. Y Wara le da su viernes negro, por ahí la sacaron. Pero ya, bueno, eso es de mercadotecnia por allá. Y imagínense ver Silent Hill en una pantalla de 50 pulgadas en alta definición. Pues sí, te van a tener al borde de la butaca. No se le parece nada a una película. Sí es estilo cinematográfico, pero no es no es como una película, porque uno decide si avanzar o regresar o con qué interactuar o qué hacer. Ahí el miedo es más a nivel personal. Sí es más más impresionante. Definitivamente este es un videojuego de suspenso. Bueno, pasamos a otras noticias en lo que es videojuegos. Vamos a ver, por ahí muchos títulos están saliendo, están regresando la industria a muchos títulos que ya salieron en el pasado, desde Castlevania, Super Mario, los están sacando ya para las nuevas consolas en alta definición. Uno de ellos, lo que es Super Mario All Stars, está sacando para alta definición, lo está remasterizando. ¿Qué más? Resident Evil para ahí para portátiles lo está sacando para ahí para el 2012. Mortal Kombat, yo no sigo mucho la saga de Mortal Kombat, sigo otros tipos de fighting. Mortal Kombat 9 en alta definición, sí estuve jugando, de hecho el demo me gustó mucho porque regresaron como al tipo de juego de los primeros dos juegos, muy interesante también lo hacía, quebraban por ahí huesos. A mí también sigo mucho la saga de juegos de pelea, también el King of Fighters 13, que es por ahí, se oye el fondo de King of Fighters, la saga. King of Fighters 13 en la personal me pareció impresionante que sacara su videojuego en 60 frames por segundo, un videojuego muy muy bello a la vista. Por ahí de pelea también está sacando Marvel contra Capcom 3, totalmente de batallas, más que nada para juegos en línea. Es este juego totalmente recomendable, pero ya es un poco más sencillo. Por ahí vienen también las peleas, los torneos en Las Vegas, pero ya sería el próximo año. Ya recientemente hubo por ahí y va a estar este título, precisamente Mortal Kombat. Mortal Kombat 9, de hecho sí estaría en ese torneo. Las últimas peleas, Marvel contra Capcom 3 sería otro que estaría por ahí. King of Fighters 13 por ahí también, de peleas para estos torneos que están llevando por ahí en Las Vegas cada año, y sería interesante por ahí seguirle la pista. Otras noticias, una nueva propuesta de parte de Capcom, que no es muy su género, pero trata de hacerle frente a lo que es God of War con su Asura's Wrath. Es un juego que se ve muy del género, parece más bien una copia de estilo de pelea, porque estilo plataforma. Se ve interesante la historia y el tipo de diseño de personajes y el diseño de ambientación se ve interesante, pero no se ve muy prometedor porque parece una copia al estilo japonés de God of War 3. Y pues a ver qué pasa ya una vez que salga. Es una novedad, es una apuesta que está haciendo Capcom a este tipo de juegos de plataforma. Se llama Asura's Wrath, la furia de Asura. Y a ver qué tal sale para este nuevo, para ese nuevo año. Ya estaría saliendo para por ahí primavera del 2012. Y a ver qué pasa con este juego. A ver qué ofrece de nuevo Capcom con este juego de plataformas. Pasando a otra noticia. El lanzamiento para los que seguimos Halo Combat Evolved, el aniversario, ya está en el lanzamiento, programado en los próximos días. Estamos a poco menos de 2 semanas de que salga este nuevo videojuego, este para Xbox y para PC. Va a ser un videojuego también digno de seguirse para los que jugamos software para videojuegos de first person shooting. Este sería muy interesante también. Es una de las propuestas que trae Microsoft en su campo de los videojuegos, muy interesante también de seguirse. Y pues otra noticia, hay un, más bien este sería un rumor, este no está confirmado, que estén trabajando en un nuevo God of War allá en Santa Mónica. Es solamente un rumor por lo pronto. Sería muy interesante, después de ver cómo se terminó God of War 3, sería muy interesante ver que salgan una nueva, un nuevo videojuego. A ver ahora a qué parte, si ya terminaron con los dioses, a ver ahora qué sigue. Terminar con la esperanza, quién sabe. Y yo creo que a lo mejor seguir con los dioses de acá, de los dioses nórdicos, como Saint Seiya, que se pasó de unos dioses y luego siguió con los dioses nórdicos. A ver qué pasa con esta nueva secuela de God of War. Será interesante también de seguir. Igual todavía es solamente un rumor. Esto debido a que están haciendo contratación de gente por ahí en Santa Mónica Studios. Y pues sí, a ver qué sale de God of War. Sería muy interesante, muy muy interesante. Después de mí, en lo personal, God of War 3 se me hizo impresionante. Es una secuela cinematográfica totalmente interactiva, que les tomó muchísimo tiempo de desarrollo a las personas, muy poco tiempo en terminar para los que lo juegan, pero gráficamente muy asombroso. Definitivamente yo lo recomiendo altamente. Y pues ver qué viene con esta nueva secuela. Entonces, pasamos a otra noticia. Vamos a ver, por ahí otra nueva apuesta de lo que son un nuevo juego que se llama Bethesda. Es una compañía por ahí de videojuegos que está saliendo con algo de novedad, recientemente creada. Ya están sacando por ahí su gameplay de su juego al que le están apostando. El juego se llama Elder Scrolls 5, Skyrim básicamente. Es un juego de Bethesda que pues también es un juego de plataformas, viene interesante para interactuar. A ver qué tal viene este juego. Es una novedad también por ahí, viene, estaría siendo liberado el 11 de noviembre, ya a unos días de la liberación, ya a 11, a 10 días de la liberación. A ver qué trae por ahí de novedad, sería interesante también. Es una de las noticias. Vamos a ver, pues son bastante noticias. No sé si, ¿cómo estamos de tiempo por ahí, operador? Sí, tú síguele. Pues vamos a música, vamos a canción. Por ahí traje Como es la sección de videojuegos, traje la de Moon. Se llama Moon. ¿Qué se llama? Ándale. Esa de la popular. Moon Over the Castle, correcto. De Moon Over the Castle de Gran Turismo 5. El opening de Gran Turismo 4, más bien, es el mejor que he escuchado hasta ahorita. Gran Turismo 5 también la trae, pero no la trae de manera pública, precisamente porque está baneada en algunos países debido a que infringe lo que son derechos de autor, pero definitivamente que hace característica al videojuego. Yo la sigo a esta saga Gran Turismo, y esta es Moon Over the Castle, altamente recomendable. Sigan con nosotros, Life for Game. Vámonos, perdón. De miel, a las 3 de la madrugada, me estaba colocando un anillo de esos que venden con los preservativos, pero se me resbaló y me dio un ligazo retifuerte. Casi me hago la vasectomía yo solo. ¿Y que me aplicaron una pomada nueva? ¡Y a darle, que es mole de olla! Aplica desamestazona, que cura, protege y alivia hematomas y raspones. Gracias a sus elementos activos como gotitas de nitilín, partículas de nitrocito y Paradexia Plus, obtendrás alivio memorable. ¿Desamestazona ahora? Y aplícate. ¿Y si a todo chimuela? También, no necesitas tener los labios de Angelina Jolie, ya que gracias a la fórmula concentrada de Tentramitrozón, el alivio es inmediato. Ah, sí, sí, me aplico. Ya lo sabes, desamestazona normal y desamestazona fuerte para chimuelas. Desamestazona y aplícate. Laboratorios Chirris Blau. En Radio José y detenemos el tiempo. Y nos reencontramos con todos esos clásicos. Desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5. Solo aquí, en Radio Kusei a través del portal www.kuseinetwork.net. ¡Cállate, maldito aparato! ¡Que no puedo oír mi cerebro! ¡Mira! ¡Tengo un mensaje! Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Kusei Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Kusei Network. Kusei Network Radio. Esta rola, It Won't Do Without You, es más electrónica, genial rola para pasar un viernes así con los amigos. Y pues bueno, ya llegamos a la recta final. Aquí básicamente la sección de pues contacto con nosotros, más que nada preguntas, comentarios acerca del programa. Los podemos leer nosotros a través de Radio Kusei FM a través de Twitter, Radio Kusei FM hash, Radio Kusei FM, a través de Radio Kusei Network también en el chat, pues podemos leer sus comentarios. En ese momento todavía no tenemos muchas radioescuchas, igual ahí lo seguiríamos básicamente por ahí a través de internet, Radio Kusei, radio arroba kuseinetwork.net. Esto es a través de Messenger también, ahí por ahí tenemos. A través de Facebook también, claro que sí, Radio Kusei Network, por ahí nos encuentran. Ahí leemos sus comentarios, tenemos también sus, sugerencias acerca del programa. Leemos por ahí todo acerca de lo que nos pregunten. Por ahí estaremos atendiendo esta... sus preguntas. Por el momento, ya en esta sección estaremos poniendo lo que serían noticias diversas por ahí acerca de Kusei, por ejemplo. Ahorita allí afuera, los que nos están escuchando, no sé si nos si hayan venido, están haciendo por ahí ya los altares. Mañana no hay clases aquí en Kusei, ni en la UDG no hay clases. Entonces, pues los altares estarían quedando por ahí, ya me imagino, hasta el jueves. Y pues dense una vuelta por los altares, ahí propongan, se ven bien. En lo particular, yo soy un promotor de esta, los altares de muertos, del Día de Muertos. Ya comentaron por ahí el día de antier, del día del viernes, por ahí los compañeros de, ¿cómo se llama el programa de los viernes? Ya se me olvidó estos camaradas, se me olvidó que ellos, no están muy de acuerdo con lo que es el Día de Muertos. Conspiranoicos, perdón. El programa de Conspiranoicos no están muy de acuerdo con el programa de... con el Día de Muertos, más bien. Que no es una tradición realmente de nuestros ancestros, de los mexicas. No es prehispánica. Es más bien... yo considero que es más bien de la nueva cultura mexicana. Que es una fusión de entre España y... lo que es por los mexicas. Es una tradición ya más bien 100% mexicana, para recordar, darles un lugar en la memoria de los que están vivos, a un lugar a los que estaban muertos, para recordarles un día preferido para ellos, para estar pensando siempre qué era lo que solían hacer, qué era lo que solían comer, lo que solían decir. Las calaveras, que son versos muy interesantes, promueve lo que es la... ¿cómo se podría decir? La invención de las calaveritas, de las mentadas, versos, haciendo, ¿cómo se podría decir? Diversión, precisamente de las aficiones de las personas que están en vida, de cómo se verían, cómo sería, cómo se le recordaría la muerte. Los mexicanos nos tienen mucho, ¿cómo se podría decir? Tienen mucha fijación de cómo nos burlamos nosotros de la muerte. Y esta, precisamente el Día de los Muertos, es una afición que a ellos simplemente les asusta. A nosotros nos divierte, de cierta manera. Buscamos ver el lado divertido, algo que ya no tiene más, ¿cómo se podría decir? Que ya no va más allá de... pues simplemente se termina, o sea, la vida, lo que es la vida. Y el mexicano, pues simplemente le busca diversión a eso, a sus muertitos, a recordarlos. Yo, en lo personal, recordar grandes personas, pues sí, sería interesante, pues una manera de recordarlos, asignar, darles un día para ellos, un día completito para ver que cómo eran ellos. El Día de Muertos, aquí en Cusey se celebra, dense una vuelta, por aquí al módulo N, que está al módulo de computación, que está aquí al lado. Ya están haciendo sus altares, lo están terminando por ahí. Dense una vuelta con nosotros. Es interesante de verse. Pues bueno, esa es una de las noticias. Al menos aquí en Cusey. Mañana no hay clases para los que estén por ahí en su casa sin hacer nada. Ahorita en los días de frío, ¿cómo les fue de cambio de horario? Mañana no hay clases y pues ni para qué levantarse temprano mañana. A ver qué... igual los que estamos trabajando, pues igual nos tenemos que levantar, pero bueno. Mañana no sé, no hay clases, pero sí hay trabajo, eso sí. Sí hay chamba y hay que venir. Y a ver qué tal se pone mañana con el tráfico y todo eso. A ver si se pone como hoy. Hay que estar siguiendo la pista y pues bueno, a ver qué pasa. Más noticias diversas. Pues ya estamos prácticamente terminando el curso de estudios. Ya por ahí a unas semanas ya se está acabando lo que es la semana de cursos. Ya estamos buscando, estamos en planes grandes. Bueno, al menos aquí en la radio hay grandes planes para buscar locutores. Estén atentos, los que tengan interés, que tengan voz, que tengan presencia, que ya tengan un desenvolvimiento también, ¿por qué no? O los que no y que les interese, pero que tengan buena voz, o que les interese desarrollarla, que se den una vuelta para acá, para Radio Cusey. Igual en Radio Cusey Network también están buscando locutores, pero más que nada con un poquito más de seriedad para un programa, no sé, que busquen un tema en particular, desarrollar desde música, entretenimiento, todo, cualquier tipo de tema. Se va a estar buscando locutor, estén atentos aquí con los programas en vivo. Igual vamos a estar haciendo, se va a estar haciendo promoción con comerciales. Pues atentos a ver qué más, a ver qué tanto se hace por ahí. Estoy viendo por ahí los mensajes en Twitter. Ya están sacando sus calaveritas. Claro que sí, se les da retweet ahí a muchas de ellas, muy buenas calaveritas y muy interesantes para seguir en Twitter, a ver qué tal el día de mañana, que sea el mero día, a ver qué tal se ponen las calaveritas en Twitter, una tradición mexicana. A mí me gusta esta tradición, a los conspiranoicos no mucho, son muy... como que les gusta ir en contra de la corriente, pero bueno, allá ellos, pues, y a ver qué. Seguimos por aquí viendo las noticias. Pues las noticias de los radios, de los programas de radio por aquí en la tarde. Mañana por la mañana no hay prácticamente ningún programa aquí en Radio Cusay Network. Estamos viendo el itinerario. Y pues eso es lo que se busca, ¿no? Que se llene por aquí la barra de programación en la radio. Al buscar nuevos locutores, que se llenen espacios para llenar aquí el precisamente la barra de programación de Radio Cusay FM y Radio Cusay Network. Buscar nuevos talentos para la radio, pero eso ya será más adelante. Por ahí más noticias. Vamos a ver. Ahora que terminaron, que acaban de terminar los Panamericanos, ¿qué sabor de boca les dejaron? Es un tema que se busca. Bueno, es algo que nos queda a los tapatíos aquí en Guadalajara, que estamos viendo a diestra y siniestra qué sabor nos dejaron los tapatíos, qué tema les deja, que vivían cerca de alguna sede, no sé qué, qué sabor de boca les dejó al final. ¿Cómo ven que la demanda que le están haciendo a los Panamericanos allá a las instalaciones de Zapopan, que planean demoler porque están encima de un manto acuífero que estaba reservado al Bosque de la Primavera? Esto es una noticia que se está poniendo por ahí muy muy gruesa, y pues habrá que ver qué pasa, porque sí es un complejo que se pensaba vender, pero ya con esta demanda, pues a ver en qué queda. Era parte de la reserva natural del Bosque de la Primavera, y se les ocurrió construir ahí a estas personas sin decir agua va, y pues bueno, a ver qué pasa. Es una demanda que apenas va empezando, y será interesante seguirle también por ahí la pista. Es algo parte de los Panamericanos. Ahorita ya también, yo me imagino, muchas personalidades internacionales que todavía siguen de vacaciones aquí en Guadalajara, que están turisteando por aquí en Guadalajara, que les gustó más que nada lo que vivieron, que les gustaron los tapatíos, les agradó el ambiente que tenemos, que somos cordiales, que somos buena onda, no somos tan pesados así como los chilangos, que te avientan para atrás hasta para el metro, que por ahí decían unas jefas que tenía que nada más se subieron una estación en el metro del DF y ya se querían regresar a la ciudad de Guadalajara, porque allá definitivamente los chilangos son medio malas vibras. No tengo nada contra los chilangos, menos contra las chilangas, pero como que su modo allá es más, un poquito más agresivo que los tapatíos. Nosotros todavía tenemos así como un modo más de pueblo, gente más sencilla, no tanto como los de pueblo que te saludan así, que nomás te ven y qué onda, saludos, buenos días y así, pero sí, así más cordial. Si le preguntas a alguien aquí en el camión, si le preguntas algo de buena manera, te lo responde y de buena manera, y nomás aguas con los traumados. Pero bueno, esa es la gente tapatía aquí en Guadalajara. Los Panamericanos fue buena muestra de ello, que fue algo que pues sí me sorprendió, de cierta manera sí me sorprendió que la gente tuviera tan buena opinión precisamente de la ciudad. Sí me sacó de onda, como que sí fue algo interesante ver la perspectiva que tienen los extranjeros de la ciudad de Guadalajara. Eso saca a relucir precisamente que nosotros somos una buena ciudad como centro turístico. Claro que hubo por ahí sus manchitas negras, que la policía siempre estaba ahí en todos lados, y sí era como que algo, sí era como un sentimiento un poquito de presión para los locales, que no estamos acostumbrados a ver a un policía cada dos cuadras y así como que se te quede viendo, así como que a ver si traes una algo que no parezca, algo que parezca sospechoso, y ya te pusieron contra la barda y a ver qué traes. Y gente, y son personas de fuera, precisamente es apoyo de otras ciudades, de Monterrey, del DF. Y pues sí, era como un poquito incómodo cuando vas caminando por la calle, y más uno que trae aspecto sospechoso, mirada así como de judicial, y te ven a la cara y a ver, ¿tú qué traes? O tratan de intimidarte con la mirada, cosas así. Son cambios, más que nada, precisamente con eventos de gran magnitud como lo fueron los Panamericanos, y más cuando traen gente de gran calidad, de gran nivel. Gracias a Dios no hubo connotaciones muy fuertes acerca de personas que vienen de otros países, llámese accidentes, llámese inconvenientes en ese sentido. Y pues bueno, fue un buen aliciente a las personas de fuera a que vengan a visitar específicamente la ciudad de Guadalajara, ya con los nuevos eventos que vendrán en el futuro, como es el evento ecuestre. Va a haber un evento ecuestre internacional en el próximo año, si no me equivoco, por ahí también de natación. Van a abrir más va a haber más instalaciones de natación. No dudo en que vayan a utilizar por aquí alguna prestada de la Universidad de Guadalajara, algún centro precisamente deportivo de albercas, a ver qué tal les va por ahí en este evento. Será también interesante de seguir esto a venir precisamente en la ciudad de Guadalajara. Para los turistas que estuvieron por ahí, también me contaban que estaban en el centro, y estas personas pues parecía que no salían a pasear o algo así. Eran precisamente extranjeros, eran cubanos específicamente, que veían el centro colonial de Guadalajara y se impresionaban con el comercio, y andaban así entre tienda y tienda, y pues ahí andaban las chicas comprando, llevándose souvenirs allá a su país de regreso. Quién sabe si todavía seguirán en la ciudad. Será interesante para los que están en el centro diario, pues me imagino que están al día con esto, personas que visitaron nuestra ciudad y que tuvieron la oportunidad de salir de las instalaciones deportivas a visitar el centro colonial, a visitar las plazas, a visitar los nuevos lugares recreativos. Es interesante también ver cómo estos extranjeros vienen a dar un poquito más de luz a estos lugares. Es interesante seguir en la pista. Esto es algo de lo que estamos en Life for Game. Está la última sección de que hablamos. Ya son por ahí, nos van a dar ya las 11, faltan por ahí 10 minutos, pero como empezamos un poquito tarde, vamos a terminarlo. No tenemos ahorita, iba a venir por ahí nuestro camarada, el segundo locutor, el señor Peter, pero no nos acompañó por ahí en algunos pendientes que tuvo con su materia de prácticas, y ahorita pues no nos pudo acompañar. Ya sería para nuestra próxima emisión. Entonces, al menos por hoy martes 1 de noviembre, nuestra tercera emisión del Life for Game, estaremos llegando a nuestro final. Todavía nos quedarán 10 minutos del programa, pero hoy no vino nuestro ayudante, entonces vamos a terminarla ya por el día de hoy. Ya fue suficiente, ya me eché casi 2 horas, y bueno. De música vamos a escuchar por ahí, sí, ¿por qué no?, una rola de Rammstein, y enseguida una de videojuegos por ahí, que puse la de Mortal Kombat. La de Rammstein es la popular de Figure Frey, para que les active un poquito el día. Y la de Mortal Kombat se llama The Immortals, con Tecno Seiko, no sé qué, algo así. Se me olvidó el nombre de ese grupo. Y pues ya fue todo aquí con nosotros, Night for Game. En controles estuvo el señor Paul. El señor asistente ya, Rafael, también nos acompañó. El segundo hermano en controles. Carlos también, nuestro supervisor en controles. Mucho poder ahora ahí en controles. En cambio acá nos faltó más más locutores, pero ya por ahí está por venir la próxima semana, esperemos que sí. A ver qué tal se pone la semana. Esperan las nuevas noticias, no muchas novedades ahora que viene Navidad en lo que es videojuegos, en lo que es hardware también, por ahí más que nada a nivel comercial. Sigan con nosotros en Line for Game. Esto fue todo en esta semana, tercera semana ya de transmisión aquí de a través de Radio Kusei FM y Radio Kusei Network. Este es su servidor Akuma. Sigan con nosotros en Life for Game. Smile.